es un tendencioso sistema global para reportar el cambio climático. Solicita a las compañías divulgar voluntariamente cuánto emiten de gas de efecto invernadero y sus estrategias ante el cambio climático, pero sin intervención de organismos estatales o independientes. Su objetivo de fondo es atraer las inversiones en función de una puesta en escena cosmética a cargo de las propias compañías y sin verificación externa alguna, como estrategia verde de las firmas más contaminantes del planeta. En Barrick instauramos un programa contra el cambio climático global, cuyo objetivo es mitigar nuestra huella de carbono, dijo Bill Williams, vicepresidente de Medio Ambiente de Barrick. Estamos muy complacidos por haber recibido este reconocimiento de parte del proyecto de divulgación del carbono, por nuestras prácticas de informar a la opinión pública y la estrategia de nuestra gestión. Seguiremos informando sobre el estado de avance que estamos logrando, a la vez que buscamos oportunidades para reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero y adoptar proyectos de energía renovable en nuestras operaciones y bla, bla, bla, bla, bla. Las operaciones de la Barrick consisten en demoler una montaña, triturarla y triturar toneladas utilizando agua, utilizando cianuro, y esas toneladas que dejan un daño en el medio ambiente atroz, con el único objeto de separar el oro o el uranio. El oro que ya no existe como lo veíamos en las películas, como pepitas, sino que ahora está esparcido en las montañas, entonces por eso tienen que demolerlas y triturarlas. Y demoliendo una montaña, 9 toneladas de roca, se obtiene tan solo un anillo de oro. Sabe qué le pasa al otro. ojos allí. Tengo todo. Me miran un poco al otro. No sos vos, pero es precioso. ¿Qué tenemos para hoy? Traje un libro para Diego Benedetti. Preguntas al azar, preguntas al azar. ¿Y vas a leer algunas poesías? Sí, algunas poesías. Buenísimo. Bueno, otras cosas que tenemos es interferencia. ¿Qué pasa? Ale, hey, ¿qué está pasando? No sé, ¿se puede sacar eso? Ojalá que mi concierto y mi sistema encuentre alegría y paz. Y si es así, ya estoy realizado. ¿Qué es el lunes? Voy a irme con un festival en Italia y preparar el comienzo de su gira norteamericana. Desde el 21 de noviembre, Ricky Martin hoy por hoy ya es un sello. Alegría y música. Es otra radio. Una combinación que ya es un sello y no tiene fronteras. Bueno, Ricky, estamos muy contentos de tenerte con nosotros también en la radio. Y dice que ya no solo canta para las chicas. ¿Qué hacemos? Quiere cantar para todo el mundo. Para los chicos, para las chicas, para todo el mundo. Podemos hacer el programa, sí. Dice que en una entrevista exclusiva en Roma, el éxito con... A ver, llamó por teléfono, es la radio al lado, me parece. El exitoso cantante con su máximo. Hola, planes. Hey. Hola. A ver, tenemos unos chicos acá. Hola. ¿Qué? Perdón, ¿con quién hablamos? Tengo otra noticia, a ver si nos interesa. Adriana Broski lanzó su propia línea de ropa, pero mira vos, qué interesante. La empresaria dice que amplió su aspecto laboral. No, perdón. Y se asoció... Perdón, con... por favor, un minutito. Sí. Espero que termine de leer esto porque a la gente le interesa. Pero nosotros tenemos una noticia que también interesa nuestro programa. Pero esto se llama Más de lo Mismo. Para todos ustedes tenemos aquí Más de lo Mismo. ¡Ah, qué bueno! No, eso es Uno Nunca Sabe, va los sábados de 11 a 12. Y tenemos un programa para hacer trabajo con Mario Benedetti, tenemos temas para charlar. Pero realmente a mí me dicen que el programa me parece que no funciona. Ustedes tienen que tener un poco más de swing. Y me llamaron a mí, yo soy Mori, para estar con todos ustedes. Molly. El teléfono es 4976-1436. Se pueden llamar, comunicar. 1436 es el teléfono de nuestra radio. Eso es un... Claro, más de lo mismo. No. Más de lo mismo de la banda. Sí, mucho más. ¿De 11 a 12? De 11 a 12, sí. Nos quitaron el programa y no sabemos nada, ¿no? En realidad no sé si se los quitaron, pero bueno, yo estoy acá para ayudarlos a tener un poco más de movimiento del programa. ¿Sí? A ver, ¿ustedes cómo se llaman? Porque yo no te conozco. Bueno, mi nombre es Daniel. Mi nombre es Luis. ¿Qué tal? Bien, pero ¿bien? No entiendo nada que está pasando. Escúchame, ¿cómo más movimiento, más swing? La gente... Un poco más de onda, un poco más de música relajada, un poco más para bailar, para divertirnos, para pasarla bien y en esta mañana de sábado, estar un poco despejado después de la noche del viernes. No, perdón, no sé cómo seguir. ¿Cómo que te va despejado? A ver, por ejemplo, ¿a la gente te interesa saber, por ejemplo, a ver vos, Luis, ¿de qué signo sos? Yo soy de Aries. De Aries, bueno. ¿Sabes lo que te dice tu signo? Que evita sincerarse ante desconocidos, porque eso tenés que evitarlo, eso. Cualquier rasgo de vulnerabilidad podría ser usado en tu contra. El ámbito profesional te trae satisfacciones y un merecido reconocimiento. Yo soy el signo de pregunta. No me gusta esto. Nosotros tenemos nuestro programa, acabamos de presentar el programa. Nosotros también tenemos una presentación de Más de lo Mismo, así que si la quieres escuchar, acá la tenemos. Mira, lo más. Uno nunca sabe cuándo te van a dar más de lo mismo. ¿Cómo

Bueno, espero que les haya gustado la presentación de Más de lo Mismo. Para todos ustedes, para todos los oyentes, estamos acá. Siempre estamos acá. ¿Qué? ¿Pero vos pensás que la gente le va a gustar? Pero claro, es lo que está buscando la gente. La gente solo quiere divertirse. Exactamente, solo quiere divertirse. Y con nosotros lo va a conseguir. ¿Cómo? ¿Pero cómo es? ¿Enseñar? ¿Qué sé yo? Es nuevo, porque no... Ustedes tienen que, ya de por sí, tienen, a ver, que poner un poco más de ganas en su forma de hablar. Ganas, sí, alegría. ¡Ja! Sí. Un poco más, a ver, un poco más. Ustedes pueden, vamos. Ja, ja. Tratar de seducir al público con tu voz. A ver, vos, Daniel, seguramente vas a poder, dale. Animate. Bueno, hola, estamos aquí en el 4276-14. ¿Así está bien? ¿Te parece? A ver, busca un poquito más. A ver qué podés dar. Hola, hola, hola, amigos. Estamos acá en el 4276-14-36. Pedí tu tema y vas a encontrar lo mejor. Con la mejor onda. Ahí va a ver, tú estás encontrando el camino. A ver, Luis, ¿qué se te ocurre? Me parece está bueno esto, ¿eh? Me gusta más de lo mismo. Hola, oyentes, hola, queridos. Dale. Sí. Hoy es una linda mañana de sábado. ¿Para qué? ¿Tenés que decirle para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera nos podemos divertir? Hoy nos vamos a divertir con unos temas de... Tropicalísima bailable. Muy bien, a ver, ¿qué más le podemos dar a la gente? No sé, vos estabas leyendo los horóscopos. ¿Los horóscopos? ¿Puedo leer? A ver, sí, lee tu signo. Que a la gente le interesa conocerte, saber de qué son los ojos, cuántos años tenés, de cómo sos. Yo soy de Acuario. De Acuario, a ver. Aumentan las actitudes idealistas, se fortalece su posición para competir y conseguir los sueños. Se trata de seducir a todas las niñas que te están escuchando y que se vuelven locas con tu voz. No sé, la excelente aceptación de Mercurio agiliza trámites y... Y arriba, siempre arriba. Ánimo para materializar los proyectos. Crecen sus niveles de productividad y se beneficia de manera notable su desempeño profesional. Buen momento para iniciar gestiones inmobiliarias o para comprar un automotor. Yo vendo el auto, ¿sabes qué? A eso la gente no le interesa realmente. ¿Y qué le interesa? ¿No? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué estamos escuchando acá? ¿Qué es esto? A ver si podemos escuchar un poquito más, dale. Bueno. ¿Qué número te vas a jugar, Luciana? Concursos, exactamente, concursos. Bueno. Eso es lo que le interesa a la gente. Claro, ahora se acaba un amigo del alma. Horacito, te mando un beso grande. Necesitan concursos, entregar a la gente, por ejemplo, elegir entre 5 números que adivinen esos números, así tienen suerte, y entregar algún premio, porque eso es lo que están esperando de mí. ¿Con quién habló? Elisa. A ver, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Estás tranquila, no? Sí. Mirá que tu voto es súper importante porque define la combo. La dupla que vos tenés. Porque los oyentes tienen mano a mano la participación y son los más importantes. El viaje a Estados Unidos. ¡Vení, Isabel! Un viaje a la base Marambio. Ahí está, charlar con los delfines. Ahí delfines, más que Marambio. A ver, estamos escuchando un poquito que Horacito seguramente nos va a ayudar en esto. Es con música alegre, con onda. Pero Lisa, está elegido bien, música para bailar, como todo el mundo quiere. ¡Mira lo que me hiciste! ¡Qué bueno! ¿Sabes cómo en el cuerpo uno lo va sintiendo esas ganas de bailar, esa adrenalina? Próximamente, clases de Pepe en el estudio. Y no se olviden que esto es más de lo mismo. ¿Sabes? Ay, me gustaría que la alegría también sea. Nosotros tenemos separadores de uno nunca sabe, más de lo mismo hay separadores también. Sí, hay, tenemos separadores, tenemos todo lo que vamos. Un programa de música sí tiene que tener. ¿Y qué tipo de música? ¿Qué podemos pedir al aire? No conozco. Podemos pedir temas, por ejemplo, de Ricky Martin, sé que estábamos hablando de él. ¿Qué pasaba con Ricky Martin? Ricky Martin parece que ya no quiere cantar solo para las chicas, le interesa cantar para toda la audiencia, para todo el mundo, porque él ha ganado. Y bueno, ahora vamos a escuchar Gran Acomodo Rivadavia, de parte de mi amiga Liki. ¿Qué es eso? ¿Me estás ayudando? Más de lo mismo. ¿Qué te parece? Ahí va. Pero no es poca creatividad eso, ¿no? No, es lo que la gente está esperando de nosotros. Sí, eso. No te olvides que la gente quiere esto. A la gente le interesa. Nosotros tenemos que darle lo que el público está exigiendo. Y ahora, para toda la gente, para todas las chicas y los chicos que lo pidieron, acá tenemos a Ráfaga. Acuérdate siempre de marcar la R. Ráfaga. Ráfaga. A ver, con más ganas. Ráfaga. Muy bien. Así. Parece que están llamando. No sé qué llamado. ¿Puedo decir el número de teléfono marcando la R? El 4. ¿Así? No, así no queda bien. Vos tenés que seducir, acordate de eso. 4276-1436. Y llamó Karen de Burlingame. La radio está buenísima, me encanta el programa y me gustaría escuchar cualquier tema de Julio Iglesias y El Hijo también. ¿Qué te parece? Está muy interesante. Ya en cualquier momento vamos a pasar para vos, Karen. Llamó Juanjo de Bella Vista y le copa la radio, quiere escuchar al potro Ricardo. Hermosura, la Edo, tiene 78 años y quiere un tema de Sandro y los del Fuego. Quiero llenarte de mí. ¿Sí es? Sí. Sandro de Banfield, quiere escuchar un tema de Sandro de Banfield. Mirá vos, llamó Fran Chapa y colgó. Qué grande. A ver, Luisito, si vos tenés alguno de los mensajes para leer. Lorena Paola Krum, le encanta el programa y quiere saber cuándo van a venir los Vázquez 3 Boys a la Argentina y si van a tocar en Escalada. Acá Silvia de Verazagete y quiere que pasemos todos los temas de la nueva luna. Ustedes tienen que saludar al público. Por ejemplo, este es para mí, que agradezco mucho, Coqui. Dice Coqui de Acasuso, tiene un tema de los... ¿Qué dice? A ver, dale, que no te entiendo la letra. A ver, bueno, lo importante es que me saluda y que yo tengo... De los charros. Ay, bueno, te vamos a pasar y que yo tengo una voz muy sensual. Gracias, Coqui, te mando un beso muy grande. ¿Qué otras cosas hay en el programa, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos la sección de cocina, ¿no? Como no puede faltar, una receta. Vos, Luis, no hables de Mario Benedetti. Cocina, recetas. La gente quiere cocinar. ¿Cómo hacer un guiso de mondongo sin tener mondongo, por ejemplo? ¿Qué hacer en ese momento? A ver, ¿qué se te ocurre a vos, por ejemplo? ¿Qué soluciones rápidas le das a la gente? ¿Rápidas? ¿Accesibles? Medio kilo de arroz. Anoto, yo me voy anotando. Anotado. Sí. Y que además la receta tiene que ser divertida, obviamente. Una receta divertida. ¡Claro! ¡Qué bueno! Sopa de letras. Claro. Y formar con las letras los nombres de distintos personajes. Los nombres del programa de Verano 98. Ay, pueden formar. Los monólogos de Reino Rich. Oh, eso estaría bueno. A ver, ¿cómo serían? Bueno, tenemos 3/4 y medio de hámster mezclado con puré y una dosis de cucarachas al rum. Así que es el cumpleaños de este chico. ¿Valor, dijeron? Valor, así. ¿Qué torta? A ver, entrando en ritmo. ¿Qué torta le podríamos hacer a él? Ah, ya que es el cumpleaños, y también le mando un saludo muy grande a mi hermana, que también cumpleaños. Les propongo que le cantemos el feliz cumpleaños todos juntos, ¿sí? A la gente le encanta que le cante el cumpleaños por la radio. Y que le mandemos muchos besos, porque ellos están esperando eso de nosotros. ¿Cómo se llama tu hermana? María Eugenia. María Eugenia, para vos. Muchas gracias. Y este feliz cumpleaños cantado por Luis. Todos juntos, así tiene mucha onda. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, María Eugenia. genia, eres un placer. Un beso muy grande para vos. Qué, qué lindo, qué lindo. Quiero escuchar a ver, ¿qué tenemos de Cortina? No, nuestra amiga Mirta Legrand, como no podía faltar. También un beso muy grande para esta amiga de la radio. ¿Qué nos enseña la señorita? Que uno siempre tiene que estar conforme con los invitados que tiene. Por ejemplo, yo tuve a los Ráfaga, tuvo invitados. Y se lo están invitando de una parte. Bueno, eso está terrible, amor. Bueno, muchas gracias. No, ¿cómo que no? Les dijo que iba a ir. A mí también me invitaron y yo seguramente si tengo posibilidades voy a ir. Espero que ustedes también les guste la vea Ráfaga. Esperen que la señora va. Sí, sí, sí. A ver, y aquí se podría elogiar, aquí podría ser elogiar. Necesitaría un llamado, pero es el 4, 2, 7, 6, 4, 6, 36, 30 y temas. Y participa del concurso por el número ganador de un viaje a Calamuchita. Muy bien. El número 4 es 2, 7, 6, 5, 4, 3, 6. Bueno. Tenemos a Pettinato. ¿Qué dice Pettinato? Dice, vuelve a la tele porque Pergolini se va. Mira vos qué interesante. Mucha, mucha pelea de artista, de farándula, de cosa, ¿no? Eso es lo más importante, lo que pasa por la tele. A la gente le interesa saber y que nosotros lo comentemos. Eso es lo que están buscando también. Así que ustedes tienen que poner pilas en esto, porque si no, la radio se nos viene abajo. Se nos viene abajo. Resulta ser que Susana Jiménez, charlando por vía FAC con Adriana Broski, lanzaron una nueva línea de ropa. La empresaria... Acordate de siempre modular tu voz. Perfecto, laboral y se asoció con su cuñada brasileña, Yuya. Hola, hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, señores. Acá tenemos otra maestra, me parece, ¿eh? Ajá. Está linda. ¿Cómo es? Pero bueno, mañana... Qué buen programa, Camilo. Y a vos también, si no te encanta, ¿no? Muy afín. ¿Hay más llamados? Hay más llamados. Hay un rock nacional. Nos piden Raúl Porchetto de Quilmes. Y nos pide un tema de Shakira. Bueno, te lo vamos a tratar de pasar, ¿sí? Llamó el cabezón Ruggeri de Almagro y quiere un tema de Riquelme. Así que bueno, cualquiera que lo quiere. Volvió a llamar. No. Volvió a llamar Ruggeri de Almagro y nos pide otro tema de Riquelme. Parece que hay llamado. ¿Hay un llamado? ¿Lo puedo atender yo? Sí, sí, sí, por favor. A ver, a ver. Una cosa muy. Estamos a la expectativa. A ver, Ale, ¿quién va a ser? Acuérdate siempre elogiarlo al llamadista, ¿no? Bombón, genio, potro, ídolo. ¿Se puede hacerle algún piropo o algo? A ver. Hola, genio, ídolo, bombón. ¿Quién habla? Hola. ¿Hola, estás ahí? Se cortó. Ay, qué lástima. No importa, no importa. Volví a llamar, que nosotros estamos acá para esperarte. Soy mucho, mucho feeling, mucho pepe, zoom para arriba. Ahí, a ver. No importa, no importa. Son las dudas, tenemos otro llamado más. Pancho Humada de Bulog me quiere que le aumente el sueldo. Pepe Escalada está muy contento y quiere más de lo mismo un cable. Él aporta la mesita y el helecho. Hola, ¿quién está ahí? ¿Quién habla? Habla Susana de barrio San José. ¡Qué linda que sos, Susana de San José! Te re quiero, te re amo. ¿Qué, cuál es el tema que te gustaría escuchar? Una canción del soldado chamamé. Una canción del soldado chamamé. Bueno, te lo vamos a pasar, ¿eh? Está atenta. ¿Querés mandar algún saludo, mi amor, preciosa? Bueno, ¿cómo no? ¿A quién querés saludar, divina? Para Sol y para Palmira, para todos los amigos, con todos los que me quieren. Muchas gracias, ¿eh? Nosotros también te queremos mucho. Muchas gracias. Qué grande, ¿eh? Me encanta esto de tener feeling con la gente. Y bueno, y vamos a pasar ese tema, a ver qué... De hecho, el soldado se llama Mé. Ahí va. Yo te quería, inquilina. Bueno, ahí estamos con el soldado chamamé, con su tema Chiquilina. Seguimos en más de lo mismo. Es el 4-2-7-6-14-36. Estamos con mucho feeling, mucho... ¿Cómo era? Mucha onda, pum para arriba, siempre, siempre, siempre para arriba. Parece que va a llover hasta el día 10. Va a llover hoy. No, mañana. ¿Cuándo llueve? Ayer llovió. En la ciudad de La Plata, porque como si La Plata está caliente. Porque... Uno tiene que hablar siempre del clima, porque así la gente está informada cuando tiene que salir a la calle. Por ejemplo, hoy, ¿qué puedes decir del clima de hoy? El clima de hoy está caliente como La Plata. La Plata está caliente porque ahí está. Y a ver, Luis, ¿qué se te ocurre? Una de... No se le ocurre nada, Luis, es un fenómeno. Pero acuérdate que tenés que estar siempre para arriba, siempre, siempre. Por más que no se te ocurra decir nada, siempre tenés que hablar. Ay, hay que hablar todo el tiempo. Resulta que me encontré una chancleta y esa chancleta parecía ser que... Y hacelo cómico, porque eso a la gente le interesa. Era de Ricky Martin. Porque decía Ricky, entonces yo me la guardé. ¿Qué te parece? ¿Está bien esa negro? Me parece que vas a pedir muy rápido, como es eso de la radio, ¿sí? Quiero triunfar, quiero tener éxito, mucho éxito. Y si te dices así, vas a poder ser famoso y salir en las revistas. Qué bueno. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos más mensajes. Nos llamó Quiroga de Colegiales, quiere escuchar, pero no puede porque no le anda el audífono. ¡Ay, qué lástima! Bueno, cuando podamos cuando nos puedas escuchar, llamanos. Entonces, un beso muy grande. Chico de Lanús le encanta más de lo mismo y quiere que estemos todo el día, que le transmitimos buena onda y que le encantaría saber algo de lo último. Ricardo Montaner y su pedazo sobre su romance con Ricky Iglesias. Pero tu voz está cambiando y acordate siempre de tratar de seducir. Acordate siempre de eso. El otro que llama Sandra Smith y nos pide un tema de los Backstreet Boys. Cristina quiere que le pasemos folclore y quiere venir a cantar a la radio. Llamó el gato gordo de Burlingame y les ansía el perro flaco a una canasta familiar en pareja. A ver, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, vamos con otro tema. Y su versión de Soledad a mi ser. Muy bien, para todos ustedes. Muchos señores son los que van a disfrutar con muchísima emoción, con veración me canto. Me encanta este ritmo, está a mil, no paramos. Y para vos, Rodrigo, que seguramente nos estás viendo de cualquier lado, acordate de agradecerle siempre a Rodrigo, que nos está viendo. 4-2-7-6-14-36 o el 4-2-7-6-14-36. Llámenos, déjenos un mensaje, comuníquense, que nosotros siempre estamos esperando. Acuérdense que eso es más de lo mismo. Como hizo Billy de Lanús, aguante el grana, cuando sale la revista de más de lo mismo, tiene dibujadas las caricaturas de Graciela Alfano y Mirta Legrand haciendo striptease en Lupo. Llamó Benítez y quiere un tema de Georgina Barbarossa y Cris Morena. Benítez conmigo. Te lo vamos a pasar, seguramente si lo encontramos, si alguien lo encuentra, pase para vos. Llamó Zacarías de la casa de alguno y dice que en cualquier momento aparece, te estamos esperando. ¿Qué está pasando con esto de Matías Alfano, Matías Alejo? Yo no sé, mi hermano, a ver, escuchamos. Lo que hemos hecho de cronista, no me lo digas. Uno siempre tiene que estar informado, a ver, escuchemos un poquito. Una foto tenés la presión de este pibe, trabaja en una agencia. Es más, hace tiempo que está trabajando. Pero que es un chico joven, de dinero, quiso jugar en la televisión. Claro, claro, esto es de los días de paz, ¿no? No, ¿sabes qué pasa con él? Me parece que está buscando un lugar... ¿Y ustedes qué opinan? Porque ustedes también tienen que dar su opinión sobre Matías Alter, así el Alfano. No, que está mal lo que hizo, porque no puede ser. No, yo no creo. No, tiene que ser así. No puede ser. Acuérdense de la voz, por favor, de la voz. El tema es que está como la potra. No, pero vos no tenés razón, porque la potra y el potro... No va. No, pero ¿por qué no? No tenés razón, no, porque yo opino que mientras sigamos así, no va a pasar nada. Porque es como que... A mí me banca Astra con todo lo que yo digo, porque es así, es así. Pero tenés que tener cuidado, ¿no? Porque obviamente después vienen las especiales, la gente puede opinar. Los chicos, tenés que tener cuidado de lo que opinas de la gente. Como por ejemplo, me dejaron de Callejón, perdió $500, no, perdón, 5.000 para visitar la noche de Moria. Pero Castán dijo que ni loca los pagaba. Mira vos, es muy interesante. Tiene razón, que ni loco lo pago. Yo no pago ni 2 pesos para ir a lo de Moria Casán, porque la otra vez la vi tomando un helado con Rodolfo Valentino y a mí no me gustó. Catalina Espiano también se quedó con ganas de seguir en la tele. Mira vos, pobrecita Catalina. A mí me encantaría estar en la tele, ahora que tengo ya un... ¿Y cómo harías, a ver, para tener un programa de televisión? A ver, ¿qué harías? ¿Qué le propondrías a la gente? ¿Qué juegos harías? Sorteos. Muchos sorteos, muchos juegos. Estoy corriendo acá. Una virome. ¡Uno nunca sabe! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Dígame. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Este bobo! ¡El novio! ¡Un brinde por el muerto! ¿Querés escuchar una radio que te pase toda la música que está de moda? ¿Querés escuchar una radio que te pase solo música de un palo y que te diga cómo tenés que empilcharte y qué disco comprarte? ¿Querés escuchar una radio que te pase la música que suena en el boliche los fines de semana? Ok, si lo que querés es eso, lo que te recomiendo es que cambies de dial. FM Los Molinos, una radio para almas sensibles. Pato y Fabi le agradecen al programa por regalarles cada sábado una hora de pasión tropical. Les gustaría que el programa esté los miércoles a las 4 de la mañana. Llamó al Colo de Escalada y quiere un tema de Lupo. Mariana, presidenta del fan club oficial del Perro Flaco, quiere un tema de Thalía. Y la radio está buenísima siempre y cuando pasen un tema de Thalía. Mira vos, te mandamos un beso muy grande a vos también, ¿sí? Llamó también el centro de jubilados, viva la Pepa, pero se le cortó la comunicación. El Julio Sánchez Diego Torres, a ver, por favor, que es una cosa muy importante, organiza una marcha al Congreso para pedir que vuelvan a dar la banda del Golden Rocket. Así que vamos a estar todos apoyando esa moción. Por favor, se convocan hoy a las 3 de la tarde en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Así que, si todos los que puedan ir, por favor, háganse presentes. María Esther, de la Sociedad de Fomento, Domingo para la Juventud, pide que le pasemos los números del telequino. Pásatelos. Salió el... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no, 14, 14, 15, 16, 18, 24, auto, es el 1057-947 en Buenos Aires, quedó vacante. Realmente ustedes merecen un aplauso de mi parte porque están aprendiendo a hacer que hace un programa de radio. Esto es lo que estamos buscando. Estamos teniendo muchos llamados. Rafael obligado a llamar, llamó y nos pidió 1 kilo de azúcar. Llamó la llama insoportable, cortamos, por supuesto. Llamó Tangalanga y nos pidió. Llamó Pedemonte y dice que somos unos caretas y que vuelva a la otra radio. Es así. Bueno, realmente eso nos vamos a quedar. Llamó a Adriana de Florencia Varela y vota para que en el ranking cualquier tema que a ella le da lo mismo, así que vamos a elegir cualquier tema. Ahí va, un tema. Yeah. Zacarías y dijo que somos todos, como uno se puede decir, pide la cumbia. Zacarías. Llamó Vaquita de la Nuz y nos mordió. Mientras discuten, decimos que llamó. ¿Quién llamó? Llamó Beto de Boedo y tiene un tema de Shakira, dedicado al operador que tiene unas manos bárbaras. De Shakira, ¿qué podemos decir de Shakira, que ahora está con el presidente, con el hijo del presidente? Viste que Lío Boldo atrás que lo agarraron de alta velocidad con Antonito. No, una multa de $5,000. Pobrecita. No importa, no importa. Vamos a aportar todos para que él pueda salir de este proceso depresivo y yo doy mi sueldo. Te mandamos mucha fuerza para que puedas salir adelante y que estés, mira, muy feliz estando de novio, ¿sí? Es lo más lindo que te puede pasar. Un saludo para Betty, Pito, Leti, La Peti, Piti, Polvo, Polvito, Palo, Lalo y Salo Pasic, de parte de los muchachos del taller. Y acuérdense que estamos en el 4276-1436. ¿Quién está al aire? Hola, buen día. Habla Fernanda de la calle Purita. ¿Fernanda? Sí. ¿Qué haces, divina, querida, hermosa? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué está pasando? No sé qué me pasó hoy. Estuve buscando una radio de un amigo donde decían unas cosas profundas. Ah, bueno, pero no importa, acá hay todo buena onda, mucho cine, muchas gracias. ¿Qué tema nos querés pedir? Y yo les quería pedir Días y Flores de Silvio Rodríguez. No, acá lo vamos a pasar. Sí, ahora te lo pasamos. Muchas gracias, chao, gracias por llamar, participar del concurso, ¿eh? Bueno, ojalá se recupere. Ahí va, el tema que pidió, no importa, lo tenemos, después somos igual, dale. Cuando te duela la cabeza. Yo estaba en un momento y estaba escuchando esta música y no sabes lo que me pasó. A ver, no se imaginan lo que me pasó. Me encontré con el que canta esta canción. O sea, yo me quería morir porque estaba ahí en Chile pidiendo autógrafo y como me conoce, o sea, relativamente no es cuando me escucha en la radio. Me pidió un autógrafo y me invité para que venga al programa. Así que capaz que viene en cualquier momento, así que tienes que estar alerta para que van a venir como invitados. Qué lindo todo esto. Llamó Pipo de Cipolati, le gustan las manzanas, y le mando un beso enorme a la novia que vive en Pedro Marmol y pregunta algo que no sabemos responder. Así que llamó Woody Allen y pide un tema de Yoko Ono. Vamos a ver si se lo podemos pasar. Woody. Tenemos muchas llamadas, ¿eh? Llamó Beto de Boedo y pide un tema de Shakira dedicado a la operación. Ah, eso ya lo dije, no importa. No tengo más llamados. ¿No tenés más llamados? Mira lo que hago. Esto lo hacen siempre, ¿eh? Sí. ¿No tenés más llamados? Porque todo sale así, como que bien light, bien free, bien todo. Pues como salga, ¿no? Realmente, como no salga. Dana de Lanús nos pide un tema de Digimon y nos pregunta qué relación hay entre Pokémon, Digimon y Embon. Llamó a la Escalada y pide a los Reyes del acordeón y su tema Baila, Baila, Baila. Ahí va para vos, están ahí. Nos llamó el coro Kennedy y quieren escuchar un tema del coro Clinton, si es posible, Deja al mundo en paz. O como es su traducción en inglés, We are the world, we are the children. Pero Pablo dice que juega en línea y nos escucha a nosotros. Bueno, es un placer muy grande que nos escuches a nosotros. Para un tema de tipo manzanero. Bueno, vamos a ver si lo podemos dar. Pepe de Escalada está muy contento y quiere más de lo mismo en cable. Y quiere mirar el cable. Y dice que él aporta la mesita y el reloj. Próximamente vamos a hacer un programa de, digamos, un video para que la gente lo tenga a la casa. Así que están invitados a participar, ¿no? Esto es más de lo mismo. Estamos en el 4276-1436. Bonite de la Luz y pide un tema de Natalia Oreiro, o si no, uno de Natalia de Negro. Llamó Fernando Conan de la Luz y quiere marchar al Congreso por lo de Diego Torres. Deja su teléfono en producción. Muy bien. Llamarse. Acuérdense, hoy a las 3 de la tarde en Congreso, el Club de Fans de Diego Torres. Así vamos a estar con todos ustedes. Una opinión sobre el escándalo de Graciela Alfano. Nos llamó María Gladys Volpato y opina que lo que hace Graciela Fernández Alfano está mal y que no debe desnudar su mencionado. Bueno, esa es su opinión, la respetamos y bueno, así es. Muy más arriba. Sí. Sí. Tenemos un llamado. A ver, ¿quién está en el aire en este momento? ¿Quién llama? Acuérdense que estamos en el 4286-1436. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Radio? Sí, hola, radio. ¿Quién habla? Ailén. ¿Quién habla? Ailén. Ailén. Ailén, ¿cuántos años tenés, Ailén? Siete. Siete, qué niña. Hola, niña, Gonzalo, qué lindo que estás con nosotros. Gracias por estar escuchando, ¿no? Te mandamos un beso muy grande. ¿Qué pena nos querés pedir? Sí. Bueno, no importa, no te ponemos el tema igual. Dale. Chao, muchas gracias, está bien. Noticia de Tomás Ponzi, dice las novias que duran solamente un mes, ¡qué respeto! ¡Le echan nada más que un mes! Se nos fue la interferencia, Luis. ¿Qué te pasó? No sé, una pesadilla me pareció de pronto. Bueno, la interferencia se ha ido, espero que no vuelva. Pero la interferencia, además de lo mismo, no va y viene porque sí, sino que depende de la escucha. Así como tenemos la clase política y el gobierno que nos merecemos porque los votamos, tenemos en los medios masivos los programas que el público quiere. Para eso prenden la tele o ponen tal programa de radio. Ahora bien, ¿todos quieren más de lo mismo? Les pedimos perdón a los escuchas de este programa, como Patricia, por la interferencia. Son ustedes los que eligen otra cosa, no más de lo mismo, que tienen la actitud de escuchar. Por ejemplo, este programa, en esta radio, que no tiene la popularidad de otra. Pregunta, ¿popularidad es mediocridad? Respuesta, no. Hay cosas que no son populares y que también son mediocres. Es algo bastante repugnante el éxito. Su falsa semejanza con el mérito engaña a los hombres. ¿Sentís que podés hablar de igual a igual con Susana Jiménez? ¿Realmente te interesan los temas que trata Chiche Hedlund y la farándula? ¿Lo que le pasa a tal o cual bebé te aporta algo a tu vida? ¿Te hace la vida más interesante? ¿Sos feliz? ¿No es más de lo mismo? La radio en este caso. ¿Es para distraerse? ¿Para divertirse? ¿Y eso tiene que ver con no pensar? ¿Te hicieron creer que pensar te hace agarrar mala sangre? ¿Te querés distraer, divertir? ¿Por qué no vas a la plaza con tu hijo? ¿Por qué no te juntás con tus amigos o jugás con tu pareja a lo que quieras? ¿Por qué no creas algo que te satisfaga? ¿Necesitas que te emboben? ¿Realmente necesitas que te emboben? Estas cosas hablas con las personas que te rodean, seguro no escuchan este programa. Porque la vida pasa. Y son muchas horas diarias que la gente regala. Estamos en tiempos donde nadie escucha a nadie, donde todo da igual y donde nada vale la pena. ¿Te preguntaste alguna vez por qué y qué tenés vos que ver con eso? ¿Tus broncas las descargas con las personas que realmente se merecen esa descarga? ¿O elegís al más débil, al de al lado? A ese que no conoces y que por eso no te importa, o peor aún, al que sí conoces y te banca siempre, pero igual le das con un caño. ¿Tendrá que ver esto último con que estemos todos contra todos? seguir a la corriente. Es más fácil. ¿No sentís cada vez que estás más solo, vivo y enterrado? Lo que promueve el programa es la actitud del escucha. Digo escucha y no oyente a propósito. Una actitud del que cambia las cosas, del que elige, del que se hace cargo y del que produce los cambios desde el interior hacia el exterior, poniendo énfasis en el proceso de cambio sin desesperarse por los resultados inmediatos. Pensá que el solo hecho de estar escuchando hoy este programa te hace diferente al resto que no lo escucha. Ahora bien, a esa diferencia dale un sentido. Aceptalo, criticame, no me ignores. Lo mismo hacé con los que están a tu alrededor. Lo mismo hacé con vos. No te conviertas en más de lo mismo. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, hablar sobrevivir a otra resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos. Thank you.